bien tu rabina, bien para abajo, ya no le importa nada, que se le vea el tajo y la perra colorada. Se agacha la turra, bien turra, le da bien para abajo y ya no le importa nada, que se le vea el tajo y la tanga colorada. ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner?